is in session. Take notes. The Sosa Brothers are in the building. Yeah. Yeah. Welcome. Empiezo a ser de los de ayer. El trato está sobre la mesa. Todavía para escribir un 6 de cerveza. ¿Quién dijo que va a madurar? Hay que ser fresa. Sigo recibiendo putazos como venga. Pónganse vergas para no estar en rejas. Y dejen el ego para seguir el juego. La historia pesa, la esquina es gruesa. Macha pensando que yo lo bañé con Ferna. Frena, porque sigo siendo Villa. Mi nombre sigue siendo noticia en Castilla.